Hablando con Tomás Astelarra, que está en comunicación. Tomás, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. ¿Cómo andás, Pancho? ¿Cómo anda la gente ahí en la Buenas radio? noches, Muy bien. compañero. Che, un gusto, Tomás, hablar con vos. Tomás es periodista, escritor. Acaba de publicar el libro La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas, de Editorial Sudestada. Hizo la presentación hace poquito. Y aprovechamos esta comunicación, Tomás. Para empezar hablando de la situación actual de Bolivia, el reciente Claro. victoria de Evo, para después hacerte algunas preguntas del cotidiano boliviano. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Cuál es tu reflexión a partir de la victoria con el 60% de los votos, un número contundente de la victoria de Evo? Y mira, a diferencia de otros procesos de estos gobiernos progresistas que hay en Sudamérica, en Bolivia el apoyo popular es muy fuerte, las transformaciones son muy fuertes, hay un acceso de una mayoría de la población que siempre fue discriminada a la modernidad, ya vemos de alguna forma, al consumo, a las redes de servicios públicos, que a diferencia de otros países son cuestiones que por ahí en Argentina, en Brasil, en Uruguay estaban, pero se perdieron en la década neoliberal, en Bolivia nunca estuvieron. Y ahora de repente aparecen también con una cuestión de un presidente de raíz indígena, ¿no? Al menos de aspecto indígena, que también parece un milagro que en un país que siempre ha tenido un 70, 80% de población indígena, ser el primer presidente indígena en el siglo XXI, pero la realidad es esa y esa imagen es muy fuerte y eso genera una base muy fuerte de apoyo al MAS que permitió los resultados de la pasada elección. Incluso ampliando las alianzas y ampliando el tipo de público a la clase media cruceña, por ejemplo, el empresariado cruceño, que bueno, hubo una votación muy buena en un territorio que antes era casi imposible hasta de visitar para el presidente. Claro. Sí, no, a diferencia de hoy, por ejemplo, hablábamos de Brasil y los votos muy marcados de quién votó a cada candidato, por ejemplo, ¿no? Acá en Bolivia, en este momento, se revirtió eso, digamos, como decía, incluso en Santa Cruz, ¿no? En espacios, ganó en estados como esos. Sí, hoy como que de alguna manera se ve esa, el Evo siempre ha tenido como esa capacidad, ¿no? De aglutinar diferentes sectores, en algún momento fueron movimientos campesinos, indígenas, hoy después de los fuertes conflictos del 2008 con la Media Luna, se ha ampliado esa alianza con sectores empresariales, ciertos sectores empresariales que están empezando a aceptar ciertas reglas de juego. Y además también hay, por otro lado, como una especie de resignación de un montón de reformas que se creían que eran posibles con este gobierno, como la reforma de tierras o muchos asuntos ligados a la ecología y a un nuevo paradigma, digamos, de alguna manera de producción, más ligado a este discurso del vivir bien o la Pachamama, que realmente ha quedado relegado en la agenda del gobierno y hoy se ve un gobierno apostando totalmente a un proyecto desarrollista, de producción a gran escala, de construcción de grandes infraestructuras, de un Estado muy fuerte, que tiene sus beneficios, pero también tiene sus perjuicios. Entre ellos es que se ha roto esta alianza, lo que se llamaba el Pacto de Unidad, en que las organizaciones indígenas, sobre todo de tierras bajas, del oriente boliviano, la CIDOB, o algunas de tierras altas, como la CONAMAC, que es el Consejo de Ailus y Marcas del Collasuyo, que si bien son quechua aymara, están más ligados a raíces ancestrales organizativas que tienen que ver con el Ailu. Y entonces en eso están empezando a tener diferencias, sobre todo en lo que es el extractivismo Exactamente. y la autogestión, ¿no? Ese es otro gran cuenta pendiente del gobierno de Evo Morales, que no se ha podido empoderar a los movimientos autogestivos y las propias organizaciones comunitarias que son muy fuertes en Bolivia, sino que lo que se ha creado es un Estado muy fuerte que a veces no permite este tipo de organizaciones más independientes. Sí, ahí es interesante. Leía sobre esta contradicción, ¿no? Entre un discurso también, porque públicamente, ves a la distancia, llega mucho desde Bolivia, desde la gestión de gobierno, incluso esto con la figura de Evo, la cuestión del buen vivir, digamos, pero a la vez una matriz extractivista que permite, nada, esto, un Estado fuerte que, si se quiere, redistribuye mejor que otro, pero que, bueno, lo que vos decías, cómo esa matriz se pone en contradicción con una concepción incluso de la población originaria. Mi pregunta es eso, ¿cómo se conjuga este masivo apoyo popular, pero la contradicción con ciertas tradiciones, o dónde está la carencia del gobierno de Evo para con las organizaciones, para con la población? De alguna manera yo creo que hay que cambiar la ecuación, y lo que se ve en Bolivia, que es muy evidente, es que la orientación esa que estamos hablando del gobierno, no es que el gobierno está liderando un proceso donde le está vendiendo ánodo a la gente, sino que realmente uno ve en Bolivia que la gente ha optado por esa cuestión de modernidad y de consumo, sin, como yo digo en el libro, leer la letra chica de los paquetes, que todos por ahí los gringos que estamos más acostumbrados a esta situación, sabemos que si vos tomás una Coca-Cola, eso es porque hay alguien que está asesinando sindicalistas en Colombia o dejando sin agua campesinos en la India. De alguna manera el boliviano no está acostumbrado a este tipo de información tan sofisticada, ve las ventajas del consumo, las ventajas, las comodidades, de la modernidad, y la población está apostando a este proyecto, salvo sectores muy reducidos, ya te digo, de organizaciones muy fuertes en el territorio, muchos intelectuales que están empezando a conformar una especie de oposición por izquierda, pero son una minoría, y además está la demonización que hace el gobierno de estos sectores, tildándolos de imperialistas y de alguna manera también criminalizando, ¿no? En eso es una de las cosas más graves que está sucediendo, que es un fuerte proceso de judicialización y de criminalización de la protesta social. La nueva ley de minería que aprobó el gobierno de Evo Morales, hablando con unos compañeros del Cauca colombiano, ahí del Consejo Regional Indígena del Cauca, me decían: Tommy, la ley de minería nueva de Bolivia es peor que la de Colombia, acá no pueden ni aprobar eso, hay unos grados de habilitar la represión de la protesta social, de, por ejemplo, prioriza el derecho al agua de las cooperativas mineras sobre la de las poblaciones. A la vez, por ejemplo, en estos momentos hay acuerdos de seguridad que está haciendo el gobierno de Evo Morales con el gobierno de Juan Manuel Santos, que de alguna manera todos sabemos que Santos viene del paradigma de Uribe, de un paradigma de una fuerte red de servicios secretos puestos al servicio de las multinacionales, con una paramilitarización del territorio, que es lo que ha permitido en Colombia uno de los mayores genocidios y etnocidios de la historia contemporánea, para traspasar los recursos de los pueblos originarios a las transnacionales, ¿no? Obviamente que Bolivia está muy lejos de que suceda esto, pero parecería que esa es la tendencia, y eso es lo que asusta a mucha gente allá, ¿no? Tomás, y este tipo de medidas, por ejemplo, tener una ley más polémica que incluso en Colombia, ¿no? Es por el marco de alianzas que se arma el MAS para sostener su poder, digamos, su lugar de gestión, o es por esto que vos explicabas de no leer la letra chica, que el momento de buena situación o buen pasar y de legitimidad que tiene, porque ganar con el 60% de algún tipo de legitimidad habla, permite avanzar sin mucha oposición y la poca resistencia que hay es reprimida. Mira, yo creo muchísimo en la honestidad del Evo, y creo muchísimo en todo el trabajo que pone y en su calidad como persona, pero obviamente yo no creo que Evo Morales o García Linera o la gente que hoy está tomando los rumbos de este gobierno desconozca esa letra chica, quizás sí la población, pero la verdad es que me imaginaría que no el gobierno y no la gente que está tomando las decisiones de ir para ese lado. Y como vos bien decís, más allá de esta cuestión de consumo, ¿no?, de las clases populares, sí, por ejemplo, los cooperativistas mineros son uno de los grupos más fuertes de apoyo al gobierno del MAS. Tienen varios diputados y senadores, tienen ministros, son los que hoy están acaparando el negocio de la minería, que se exporta a nivel multinacional. La mayoría de las mineras, por ejemplo, casi el 90%, trabajan en lo que es oro, que solo el 10% es para fines industriales, y la mayoría es para lingotes de oro o alhajas en China, en India. Entonces, por ejemplo, Eduardo Budinas, que es un ecologista uruguayo, que tiene mucha repercusión ahí en Bolivia, me decía eso, ¿no? Que está bien que uno a veces tenga que ir sobre la Pachamama para lograr ciertas comodidades y beneficios, pero ¿qué sentido tiene destruir la tierra para que las señoras gordas de India y de China tengan sus alhajas, ¿no? Son ese tipo de discusiones que hay que hacer. Y las cooperativas mineras, si bien son nacionales y podemos decir que son de una extracción indígena, son hoy pequeños grupos corporativos que desconocen un montón de leyes laborales, hay mucha explotación laboral, desconocen leyes ecológicas, hasta tienen grupos paramilitares que amedrentan a la gente del lugar y son una importante base de apoyo del MAS y son de alguna manera los que han hecho lobby para que esta ley se dé de esta manera. Tomás, pensaba en esto que hablamos de la represión a la protesta y pensaba hace, si no me equivoco, fue el año pasado, lo del TIMNIS, digamos, una medida que toma el gobierno de Evo, corregime si me equivoco. Que fue 2012 el TIMNIS. 2012, desde las poblaciones no es bien vista y el gobierno da marcha atrás con esa situación. Sí. Y después, en esa región ha tenido un gran apoyo Evo. ¿Cómo es la relación de Evo particularmente, pero del MAS, con la población que permite este ida y vuelta y dar marcha atrás, no como un gesto de debilidad netamente, sino como más de diálogo incluso se lo vio? ¿Cómo es esa dinámica en Bolivia, vos que la conocés más, gobierno-población? Y mirá, lo que se ve en el TIMNIS de alguna manera, o lo que me cuentan que se ve, porque no he podido estar en el territorio, sí, es como vos decís, hoy en día el MAS tiene un gran apoyo en el TIMNIS y yo creo que se va a terminar construyendo la carretera, pero lo que muchos de alguna manera denuncian es un plan muy fuerte con todo este capital que viene del extractivismo de hidrocarburos, ¿no? De hacer obras, de mostrar los beneficios del progreso, y a la vez, esto que te cuento, ¿no? Una criminalización y un aislamiento de las poblaciones que están tratando de generar conciencia sobre el hábitat y sobre el territorio y sobre la forma de hacer economía de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, volvemos a esta situación que en Argentina es más clara, de gente como Félix Díaz de los Combo, el Mocase, o los mapuches, o los movimientos del Frente de Río Santillán, por ejemplo, digo, gente que está apostando a una cuestión de autogestión, o la vida campesina, de una economía mucho más solidaria, mucho más local, y gente que está apostando a una economía internacional, multinacional, con todos los defectos que sabemos que tiene, con acuerdos con China, con Brasil, por ahí de alguna manera demonizando a Estados Unidos, pero generando nuevas alianzas en un nuevo contexto geopolítico que está viendo a los BRICS, que se llaman, ¿no? A Brasil, a China, a India, como los nuevos factores de poder imperial, ¿no? Sí, y entonces en el TIMS lo que está sucediendo es eso, que la gente hoy quiere esa modernidad, que justamente da el 60% al gobierno de Evo Morales, pero de alguna manera uno lo que trata de exigirle al gobierno que tenga la responsabilidad de no ser tendencioso en esa elección y de realmente tener algún factor, digamos, cultural y educativo de cambiar el paradigma, que de alguna manera fue una de las grandes esperanzas y promesas de este gobierno. Tommy, para no molestarte más, que solo te pido que me cuentes cómo hacemos para conseguir el libro, ¿en dónde lo encontramos? Mira, el libro lo hicimos con los chicos de Sudestada, que bueno, ya todos conocerán la revista. Sí. Ellos, por suerte, tienen una distribución bastante afilada en kioscos de diarios, bien, en algunas librerías está distribuyendo Galerna. Si me cruzan por abasto, yo lo estoy vendiendo de mano en mano, o me escriben ahí al Facebook y nos juntamos para charlar y para que les pase el libro. Y por suerte está bastante accesible el libro. Le dicen los chicos Sudestada, se consigue en el interior del país. Pueden tanto comunicarse con Sudestada como conmigo personalmente y seguramente va a haber una forma de que se acceda al material. Tomás, Luis te habla. Para ahí, para cerrar y que nos resumas, va, en realidad no creo que nos resumas el libro, pero un punteíto de más o menos de lo que habla el libro. Y el libro arranca en 2002 describiendo un poco una sociedad que ya de por sí era muy compleja, que era la boliviana, con un montón de costumbres ancestrales, de instituciones paralelas, de un estado paralelo que para mucha gente que viajamos al país de las mamitas, como le digo yo, te mostraba que no había pobreza, que por ahí uno desde una mirada gringa veía pobreza o veía, pero había una contención social muy importante. ese año mismo, 2012, el Evo da una gran sorpresa, sacando un 22% de votos, casi es presidente, uh-huh. inscripto en el medio de la guerra del gas, de claro. la guerra del agua. Y entonces después avanza a 2007, pleno conflicto con la media luna, también aprovechando sí. una entrevista que pudo hacer en ese entonces con Evo Morales para Rolling Stone, y concluye en el 2013 con lo que es la parte más pesada de la investigación, mostrando todos los cambios que ha generado el gobierno Morales en esta sociedad, que ya de por sí era complejo, y las diferentes aristas que le estaba comentando en la entrevista, hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Que tampoco es tan evidente que vayan para ese lado, porque hay un montón de otras circunstancias que generan alguna esperanza de una nueva forma de capitalista más, más humana. Claro. Bueno, Tommy, y lo último, esperamos algún día que te vengas para el Así estudio es. Y que hablemos un rato mucho más largo, pero con unos mates, sobre Bolivia también. Con gusto, chicos, cuando quieran nos caemos por ahí. Yo por suerte claro. estoy en Buenos Aires hasta fin de noviembre, así que me avisan y nos caemos ahí, sería buenísimo. Dale, lo estamos organizando para esta semana. Te mando un Dale. Abrazo fuerte y gracias por esta comunicación. Muchas gracias, chicos, un abrazo fuerte y a toda la gente que está escuchando. Dale, gracias. Gracias. 99.7 FM Che Barracas.